Arriba las palmitas. Oh, no. Ahí va. Para los Juancitos de Cruz del Eje, para la barra de Cruz del Eje. Ahí. Mamita llora porque su hijo ha salido otra vez. Otra vez. Está rezando, pidiendo al cielo que le vaya bien. Ella sospecha que anda robando para ayudarle así. Hola. Y llega de mañana con una bolsa cargada y monedas para comprar. Pidiendo sola, frente al hermanito que esperan en él. Se prepara y hoy va a salir ya es por última vez. Lo mismo a todos, mamita hermosa, juro volveré. Sí, volveré otra vez. Y todos abrazados y él sale agazapado, pero jamás ha de volver. Juancito no ha llegado, su madre pregunta por él. Sus hermanitos que lloran porque no habrá para comer. En la calle, la gente no sabe qué era para comer. Otro niño perdió su vida, fue la injusticia que acabó con él. Vuelta para la gente de Cruz de Caña y para Arumbete. La encontré llorando por amor. Me sentí sufriendo con dolor. Esa gran duda es por esa mujer que me dejó. Me quedé en silencio, sin pensar en nada. No podía creerlo, que a mí me pasara. Esa noche fría lo conté. Aquí no sé. Recuerda el pasado, jugó tu sangre. Y se abrió esa puerta y la vi de blanco. Y desesperado intenté gritar: maldito cochinero. El marqués no la quiere faltar. Y ahí lo espera el hombre que ocupa mi lugar. Al altar, porque si entra a la iglesia será.